5 o 6 sillas quedan libres, podéis pasar y sentaros si queréis. Coño, si falta uno, coño, que se quede por ahí, que aquí no nos comemos a nadie, así, no, que haga relación o algo. Ahí hay tres chicas solas, yo qué sé. Es lo que queráis. Bueno, buenas noches, bienvenidos a una noche mágica. Estamos terminando ya el año. Ya terminamos el año y la noche de hoy es especial porque el artista que viene hace 10 años que estuvo aquí. Fue tan malo que dije, mira, no, realmente no fue malo, al contrario, por eso ha vuelto. Lo que pasa es que se ha marchado, ha estado 10 años en República Dominicana tomando ron, por eso viene con 20 kilos más, y además actuando y llevando espectáculo de variedades con magia de él y demás. Ha vuelto a España, dicen que tira más tu país que dos carretas. ¿No es así? Pues parecido. Y tan buen recuerdo le quedó de Andévalo y de Becerril que lo primero que hizo fue llamarme, ¿no? Oye, Antonio, joder, me encantaría volver a trabajar en Andévalo. Pues vente. Y le vamos a tener aquí esta noche, vais a ver magia con participación, grandes ilusiones, que no es un cupón de la ONCE, sino son otras cosas mágicas. Y a mí me gustaría que nos fuéramos acoplando esas conversaciones y esas voces que tenemos ahora. No pasa nada porque es el presentador el que está, pero sí que me gustaría... No sé, no, ¿pasa algo por ahí? No pasa nada, ¿no? No, digo que si queréis empiezo otra vez. Yo entro, buenas noches, bienvenido, ¿no? Empiezo a rollar, gracias, gilipolletes. Y bueno, no me voy a enrollar más. Al final del espectáculo os contaré lo que va a haber pues mañana, que también va a haber espectáculo y bueno, pues más condición y una serie de cosas que me gustaría compartir con todos. Por mi parte, a ver, un segundo. Esto es para que veáis que el espectáculo es en directo y no en Playboy. ¿Hay algún problema por aquí? Sí, pero es que hemos empezado ya. No, no, perdona. Silencio, no, sí digo yo. A las 12 de la noche era la levantada de reservas. Tú me has llamado y te he dicho, aguanto. Pero claro, el espectáculo ha empezado ya. Hay gente que está de pie. ¿Y qué hago? Sí, ¿y qué hago? ¿Que dejo la mesa? No. Es que no. Claro, hay gente que está de pie y se quiere sentir. A ver, es... tener el local grande para que estuvierais todo, pero es que no es más que lo que tenemos. Ya, ya lo sé, pero la reserva se levanta a las 12 y os he aguantado, pero empiezo el espectáculo y yo no puedo tener a gente de pie con una mesa vacía. Es que además pierdo dinero y es del género tonto. Yo me encantaría y he aguantado hasta las 12 y media, hasta la hora de empezar con la mesa, habiendo gente de pie. Si tengo que empezar no puedo tener una mesa libre y la gente de pie viendo un espectáculo. Creo que es lo normal. Me he saltado por el forro de los cojones el que a las 12 levanto la reserva, porque como lo digo yo, me lo salto cuando quiero, pero hay una cosa que ya no puedes, que es empezar con una mesa vacía y la gente de pie sin ver, cuando está parado igual que cualquier otro. Me encantaría que todos nos apañáramos bien, porque es de lo que se trata, de pasar una buena noche, que no haya malos rollos ni dificultades. Pero cuando no puede ser, no puede ser, y lo que sí que puede ser es empezar el espectáculo ya, que ya está bien desarrollarme aquí. Vamos a recibir con el aplauso que se merece, y no con la mierda aplauso que habéis dado al presentador, al artista que tenemos esta noche, que aunque no es primo, se llama Tony Urdangarín. Thank you. noches a todos. Buenas. Dos personas, tres personas, bien. Parece que esta noche no vamos a hacer negocio. Antonio, solo oigo tres que ha dicho buenas noches. Hola, buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Bien, pues como decía Antonio, todo lo que ha dicho antes es mentira. O sea, cuando yo vine aquí hace 10 años, no sabía hacer magia. Yo llegaba, fíjate, que os voy a explicar uno de los efectos de magia que yo hacía. Salía al escenario con dos cuerdas largas. Hacía un nudo en una de ellas. Miraba hacia el público y decía, señores y señores, una cuerda con un nudo. Otra cuerda con no nudo. Hago así y diciendo unas palabras mágicas, el nudo pasa de una cuerda a la otra. Sí, había algunos que aplaudían. Sobre todo los que... Eso, ya después de mi viaje por ahí por la República Dominicana, donde fui para 2 años y estaba todo ese tiempo, cogí un poco más de experiencia. Y ya yo cogía una cuerda blanca y otra roja para que se vea la diferencia, ¿no? Pues con una cuerda blanca, una cuerda roja y un poco de música, ahora me sale un poco mejor. Los años fuera de casa, bien, parece que ya vamos cogiendo confianza, ¿verdad que sí? Tenemos confianza ya, caballero, usted y yo tenemos confianza ya. Sí, bueno, pues haga el favor prestarme 20 euros para hacer el próximo efecto de magia. Es un efecto que nos vamos a divertir todos muchísimo, de verdad. Un billetito de 20 euros solamente. Sí, no se preocupen, que ya verás lo bien que nos vamos a pasar. 20 euros. 20 euros que además quiero... Ah, se me ha olvidado una cosa muy importante. Porque hay muchos magos que hacen trampas. Y cogen el billete y lo cambian por otro. Y luego hacen lo que sea. No, por favor, ¿tienes algo para marcarlo? ¿Un bolígrafo, lapicero? ¿Alguien que tenga, aunque sea un lápiz de ojos? ¿No? ¿Tampoco? Bien. Algo... Bueno, pues mira, este mismo. ¿Cuál es una marca? ¿Qué es tuyo el billete? Toma. Mientras tanto, yo voy a... Toma, te lo lanzo. ¿Vale? Mientras tanto, yo voy a entregar unos sobres que tengo aquí. Por favor, compruebe este sobre. Pruébelo bien, no tiene doble fondo, no tiene espejos, no tiene nada de eso. Otro sobre que vamos a... ¿Vale? Sobre normal, chico. ¿Cierto? ¿Sí? Puede decir lo que de verdad pienso, lo que de verdad esté comprobando. No es un sobre normal y corriente, dentro hay algo. Sí, dígalo, con confianza, dentro hay algo. ¿Qué es lo que hay dentro? Un billetito, o papel de periódico, un billetito falso, porque si yo meto en esos sobres, no hay nada, y en este un billete, por el tacto sé en cuál de los sobres está el billete. Por eso estoy engañándome, intentando engañarme a mí mismo. Aquí está el billete. ¿Marcado? ¿Sí? ¿Marcado? ¿Cómo lo ha marcado? ¿Cómo lo ha marcado, macho? Ah, sí, vale, acá hay una firmita, ¿verdad que sí? ¿Una firmita? ¿Sí? Pues este billetito lo vamos a doblar por la mitad. Lo doblamos por la mitad. De igual forma que están esos otros billetes ahí. Y lo vamos a guardar dentro del sobre. Me entrega usted el otro sobre. Y usted el otro sobre. Con estos sobres, lo que vamos a hacer ahora es que... está mirándome con una carita que... No, de verdad, ayúdame. Mezcla esos sobres hasta que te canses. Mientras, lo voy mezclándolos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer también es sacar este marcador. Y quiero que le pongas un número a cada uno de los sobres. El 1, el 2 y el 3. Pero sigue mezclando. Para que ni siquiera tú sepas en cuál de los sobres está el billete. Esto es magia. Vida, has marcado los sobres, bien, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recapitular primero en lo que hemos hecho. Hemos pedido un billete de 20 euros prestado, no lo conocemos de nada, ¿verdad? Así que supongo que querrás tu billete de vuelta. Lo hemos metido dentro de un sobre, en los otros dos sobres había unos billetes falsos para que yo no pueda saber por el tacto cuál es el sobre que tiene el billete. Lo que vamos a hacer ahora es que alguien del público, al azar, te va a decir un número del 1 al 3 y ese número que me diga es el sobre que vamos a quemar. ¿De acuerdo? Puede participar todo el público. El premio son 20 euros. Y vamos a permitirte, por solidaridad, hasta que tú mismo también participes para que, bueno, ¿vale? Entonces, dicho bien claro, el número que me digan, el número que me digáis, es el que vamos a quemar. ¿Vale? Lo voy a hacer como... ¿Cómo ha dicho por ahí? ¿Quién ha dicho qué? El tres. Así, de entrada. Es como... ¿Qué calladito está ahí? El tres. Lo quemamos. ¿Sí? Bien. Quemamos el número tres. Lo cambiamos, sube para que te vean. Un recuerdo. Hombre, hay quien se trae una botella de ron. Yo me traje. Bien, el número 3, no quiero distraer a nadie. El número 3 es el que quemamos, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Quiero una persona que se haga responsable. ¿Quemamos el número 3, señor? Sí, seguro. Bajo su responsabilidad. Bien, quemamos el número 3. ¿Nos lo pasamos de bien con este juego? El de los 20 euros normalmente respira, porque siempre sale bien, ¿eh? Siempre sale bien porque, bueno, aunque este color fijo de... un poco raro. Pero bueno. Bien, nos quedan dos sobres, el 1 y el 2. Vamos a pedir a otra persona que se haga responsable. Esta vez por aquí, la señora rubia esa aquí, tan linda, tan preciosa, tan bella. ¿El número 1 o el número 2? El 2, seguro. Bien, quemamos entonces al número 2. ¿No quiere cambiar de sobre? ¿Seguro? ¿El 1, el 2? El 2. Claro, como no estudió dinero. El 2. Bien, quemamos el número 2. Quemamos el número 2. Aquí, como veis, no puede haber ni trampa ni cartón, porque además yo no sé en qué sobre está, porque aquí Vida ha barajado, ha mezclado los sobres hasta que se ha cansado realmente, ¿verdad? Tiene un colorcito como de color 20 euros. Bueno, una vez que hemos quemado el sobre número 2 y el número 3, nos ha quedado el número 1. Y ahora quiero que, por favor, te es fácil salir de ahí, porque quiero que vengas tú mismo por tu billete. Coge tu billete, ven tú mismo por él, para que sea una entrega oficial. Para que sea una entrega oficial. ¿Puedes salir? Te lo lanzo. Toma, te lo lanzo. Ábrelo así para que todo el mundo pueda verlo. Para que todo el mundo pueda ver que le devolvemos intacto el billete de 20 euros. Vale. Lorca, espera, no te lleves las cenizas. Ven. Bueno, no importa. Ha fallado, tú no importa. Un caballero que me preste otro billete de 20 euros. No, si no podemos hacer una cosa, mira. Hoy es sábado, ¿no? El lunes de fiesta, el martes, yo te entrego la ceniza, tú vas al Banco de España. No te preocupes que me conocen ya, tú sabes que... El del mago, y te dan un billete de 20 euros de una vez, de verdad. Y... Espérate, porque yo estoy pensando una cosa. Yo tengo un seguro de incendios. Tengo un seguro de incendios, señores. Tengo un seguro de incendios aquí. Una carterita. ¿Y qué creéis que debe haber dentro de esta carterita que tiene este, esta cremallera? ¿Qué puede haber aquí dentro? 50. Pues no, no hay 20 euros, lo que hay es el seguro contra incendios. El seguro contra incendios. Eso sí, dentro del seguro contra incendios debería de haber... ¿Quiere abrir, poner su mano ahí abierta así? A ver si dentro de este sobre hay un billete de 20 euros. Ahora, si además de eso tiene una firma, ya es un éxito. ¿Sí? ¿Tiene una firma? ¿Sí? ¿Es su firma? ¿Sí? Muchas gracias a los amigos que pasan por ello. No he hecho ninguna broma ahora. Ahora me he hecho algo bastante serio, ¿no? ¿Quieres tu billete? Nadie te lo puede llevar. Toma, el billete, pasa por allá. Y es auténtico, es tu billete, comprueba que es la firma. Toma, ¿sí? Es la firma que se la ha puesto. Hagamos un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, gracias. Bien, vamos a pasar ahora a otra parte que es lo que más hemos hecho para ti, ¿no? La República Dominicana hasta ahora, que son las grandes ilusiones. Por lo tanto, como son cosas peligrosas y tal, voy a ser como mujer que me acabo de dar un poco de vida. Y seguro que... ¿verdad? Dame una musiquita que creo que es muy buena. Yo creo que se ha mezclado, ¿eh? A mí personalmente me encanta tener personas conmigo aquí en el escenario, porque los tengo como testigos directos, los tengo como de verdad testigos. Los demás están un poco más lejos, a lo mejor pueden pensar que engaño con la vista, así que cada vez que subo al escenario, ¿quieres subir conmigo? Lo hago porque de verdad sirva como testigo. Casi nos saca. Para que de verdad sirva como testigo. De verdad, casi. Sube conmigo. Muy bien. ¿Tu nombre es? Luis. Luis, tú y yo no nos conocemos de nada. No sé, no tengo ya nada, ¿verdad, Luis? Luis, un vaso de chupito. Compruébalo, míralo. No tiene nada especial. Bien, es un vaso normal y corriente de chupito. Luis, un vaso de lo que yo utilizo de chupito. ¿Sí? Normal y corriente, ¿tiene algo especial este vaso? ¿Tiene algún agujero? Vamos a ver, Luis, yo te voy a pedir durante 5 minutos que dure este efecto que te concentres, ¿vale? Luis, ¿tiene algún agujero este vaso? A ver, sí. Déjame que lo compruebo, Luis. Eso sí, ¿no? Porque si no, no sería un vaso. Ah, tú dices por aquí, muy bien, por ahí no tiene nada. Míralo otra vez. Bien, y por aquí tampoco hay ningún agujero ni nada. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este vaso sobre esta bandeja y el vaso grande cubriendo el vaso pequeño. Todo esto lo vamos a cubrir con este paño para dar un poco más de misterio. Y ahora, Luis, tres monedas de medio dólar que yo tengo aquí. ¿Por qué utilizamos monedas de medio dólar? No porque tengan nada especial, sino porque son un poco más grandes que los céntimos aquí. Entonces se ven un poco más. Luis, pon tu mano así abierta. Voy a poner en tu mano una moneda, dos monedas, ¿bien? Una, dos, ahí, y tres. Luis, en voz alta, ¿cuántas monedas tienes en tu mano? Tres. Cierra la mano, pon la mano en alto. Vamos a alejarnos un poco porque lo que voy a intentar hacer ahora es robar una de las monedas que Luis tiene en su mano. Robar la moneda y que aparezca dentro de ese vasito que está ahí de cubierto y todo esto cubierto con... Bien, vamos a intentarlo. Cojo la moneda por aquí y si hacemos un silencio absoluto, hasta incluso con la música, para que se oiga bien, fijaros lo que va a pasar. Una, dos, saque. De momento debería de faltar una moneda de ahí. Abre la mano, Luis. ¿Cuántas monedas te quedan aquí en tu mano? Dos. Dos monedas. Bueno, silencio absoluto. Vamos a hacerlo otra vez. Abre tu mano. Una moneda que pongo en tu mano. Dos monedas que pongo en tu mano. ¿Cuántas monedas tienes en tu mano? Dos. Cierra. Ponla hacia arriba. Y vamos a intentar coger la moneda y lanzarla esta vez un poco más fuerte, a ver si... ¿Eh? Bueno, pues esta no es la de ahora, esta era la de antes. Y si esperamos, no sé cuánto hemos estado esperando, como 30 segundos, seguro que aparece la de ahora. ¿Quieres verlo? Mira. Entonces, debería de haber dos monedas, ¿verdad? Vamos a contarlas. Una y dos. Pero claro, debería de quedarle cuántas a Luis en su mano. A ver, ¿cuántos son tres menos dos? Sí, una. Abre la mano, Luis. ¿Cuántas monedas quedan en tu mano? Una. Gracias. Pero vamos a hacer una vez más. Y esta vez lo vamos a hacer con otro testigo directo, con una mujer que quiero que salga conmigo aquí al escenario, como puede ser. ¿Sí? Ven conmigo. ¿Quiero? Quiero que primero que... Rosa, mira el vaso, toca el vaso. Rosa, toca. ¿Vale? Rosa, mira el vaso, toca el vaso. Toca. Bien. Rosa, mira el mago. Que hoy en día ya no nos lo guardamos en la manga, ¿eh? Bueno, no importa. Vamos a dejar esto aparte. Vamos a dejarlo. Cógeme eso por ahí. Esta vez lo vamos a hacer de otra forma. Esta vez vamos a hacer de tal forma que tú vas a ser el mago. ¿Bien? Rosa, aquí te necesito como muy de observadora. Ahí. Bien. Una moneda. Una moneda. Ahora. Luis, vamos contigo ahora. Te vamos a convertir en mago. por una noche. Aquí está, Luis. Ponte este sombrero. Ponte el sombrero. Muy bien, así va bien. La varita mágica, que también... Varita mágica. ¿De acuerdo? Venga. No, no, no. No voy a caer en la broma que vamos, que me lo está poniendo a huevo, pero no voy a decir. No, no. No, no utilice la varita, utilice la manita. ¿Vale? Venga, presentación. Señoras y señores, con ustedes, Luis el Mago. Luis, cuando quieras. Vamos a ver una cosa, tú eres el mago, ¿no? ¿Tú has visto cuando yo era el mago que yo le preguntaba qué? Le doy ya. ¿Le doy ya? ¿Vale? Cuando quiera, Luis. ¿De dónde eres tú? De Madrid. ¿De qué parte de Madrid? De Morata. ¿Qué decía yo? Por Vallecas y por ahí no, seguro. Luis, vamos a meterle un poco más de mira. Una, dos, tres. Venga. No, venga, no, tú. No, vale, vamos, casi. Casi. Casi. Solamente hay dos fallos. Uno de ellos, cuando hagas este movimiento, no me mires a mí. No, y luego el chua no es así, es como dirían en francés, dulcement. Venga, cuando quiera, Luis, mirando, venga, vámonos. Sí, otro intento, pero no te preocupes, mira. Uno, lento, lento, gózalo, o sea, lento, ¿vale? Venga. Espérate, no, espérate, oye, es el gordo que pierdo sexapil, ¿no? No hay problema, ¿eh? Toma. Venga, sin gorro, venga. Con sesapín. Una, dos, tres, ¡sa! ¡Sí, señor! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para mí! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte aplauso para mí, para Rosa! Vamos a ver. Me están diciendo, me están haciendo señas por ahí que es que hay que irse a comerciales, hay que irse a los anuncios. Entonces, el que quiera aprovechar, un minutito al baño y tal, hay unos anuncios, volvemos en breve, nos vemos ahorita. Gracias. Yeah.